cuántos momentos bonitos que día a día me das, cuánta alegría y razón de vivir, tú y yo, nuestro amor nada más. Inagotables reservas de amor, de ternura, de sueño y de paz. Tanta pasión no se puede esconder, tú y yo, nuestro amor nada más. Y cuántas veces me descubro admirando ciertos detalles que conozco de los dos. No existe nada en el mundo mejor que tu amor. Y cuántas veces me descubro admirando ciertos detalles que conozco de los dos. No existe nada en el mundo mejor que tu amor. Sinceramente, porque este amor es tan total, tan más allá, es tan mayor. No existe nada en